Bueno, como saben, este fin de semana se ha realizado un homenaje a las víctimas de la guerra civil en Llodio. Se ha colocado una placa conmemorativa y antes, en el pleno, en el ayuntamiento, la mayoría de los grupos optaron precisamente por este reconocimiento y por este homenaje. El Partido Popular dijo que no le parecía procedente, o mejor dicho, que lo consideró improcedente por parcial y revanchista, y porque deterioraba de alguna manera la convivencia y resurgían de nuevo viejas rencillas. Tenemos con nosotros aquí en el estudio a Mikel Urrechu, que es portavoz del Partido Popular en Llodio. ¿Qué tal? Buenos días, Arceli. Bueno, pues ustedes se opusieron en aquel pleno porque consideraban que no estaban todos los nombres o todas las personas que habían fallecido en la contienda, en la guerra civil. Sí, claro. Es decir, la propuesta que proponía este grupo, este supuesto grupo de personas de Llodio, no es exactamente así como ellos se definen, no es un grupo de vecinos. Es un grupo de vecinos que conforman la asociación La Audio Memoria, que está incardinada también en una asociación mucho más amplia que podríamos llamarla Euskal Memoria, que realiza actividades de este tipo pues en todas las partes del País Vasco que pueden. Nosotros no estábamos de acuerdo en aquella moción porque proponían hacer un homenaje a una serie de soldados que, una lista de soldados, de 30 soldados que fallecieron en Llodio, cosa no era nada de extrañar, pero soldados, ojo, de un solo lado, soldados republicanos, entiende. 30 soldados, algo que es absolutamente normal, teniendo en cuenta que en Areta había instalado un hospital de sangre en el que se atendía pues a los heridos de los combates de los distintos frentes, ¿no? Pero nos ofrecieron una lista con 30 soldados, compuestos en su mayoría por personas del PNV, del Partido Socialista, del Partido Comunista, de la CNT, etcétera, ¿no? De los cuales, bueno, estos 30 soldados, no sabemos si hay alguno de Llodio. Nosotros, en sesiones anteriores del ayuntamiento, presentamos una relación de soldados de Llodio que murieron en el frente de combate, combatientes estamos hablando, ¿eh? Luego hablaremos de los asesinados, que es un apartado completamente distinto y con unas características más bien distintas. Nosotros proporcionamos una relación de soldados, como he dicho, de Llodio, que murieron en combate. Proporcionamos también una relación de personas asesinadas, personas civiles, personas que no habían empuñado un arma en su vida, personas que fueron arrancadas de sus casas en los primeros días del levantamiento de Franco contra el gobierno republicano, que fueron asesinadas sin formación de causa, personas civiles, algunos menores de edad, personas religiosas. En total, en el Valle de Ayala, pues resultaron asesinados en estas circunstancias, es decir, no soldados, personas civiles que no habían hecho nunca daño a nadie, que nunca jamás empuñaron un arma, pues fueron asesinados 53 personas. De ellos, 14 eran religiosos. Y en Llodio, se asesinaron en Llodio, también civiles, en los primeros días de la guerra, 15 personas. De ellos, 2 religiosos. Y en Llodio, desde el primer día de la guerra, se llevaron cautivos 85 personas, solo de Llodio, no de la comarca de Ayala. Y digo cautivos porque no es lo mismo que decir prisioneros. Los prisioneros que se hicieron, o los prisioneros, son personas que han pasado por un proceso penal, se les ha encontrado culpables y se les ha penalizado con algún tipo de cárcel. Cuando hablo de cautivos, me refiero a personas que fueron arrancadas de sus casas y llevadas a los barcos prisión que había en Bilbao, en la ría de Bilbao, o en prisiones habilitadas para ese fin. Personas que no pasaron por ningún tipo de causa, simplemente fueron, pues, como he dicho antes, arrancados de sus casas por tropas irregulares, en la mayoría de los casos, y de los cuales unos cuantos los asesinaron allí mismo, otros consiguieron escapar y otros fueron liberados cuando las tropas llamadas del bando nacional entraron en el Valle de Ayala, escasamente un año después del principio de la Guerra Civil. Es decir, en el 36 se produjo el golpe de Estado del general Franco y en el 37 entraron las tropas del bando llamado entonces Nacional en la zona de Ayala. Y eso puso fin a la serie de asesinatos que, como he comentado anteriormente, se produjeron en nuestra zona. Es decir, que ustedes habían proporcionado previamente a este grupo de personas que están trabajando por la recuperación de la memoria esa larga lista de personas que fallecieron, tanto militares como civiles, y me imagino que, no sé, si se podía haber solucionado, digamos, este disenso con la colocación en esa placa de todas las personas, es decir, de un bando y de otro. Pues mire, sí, y le voy a adelantar algo. Nosotros vamos a proponer una moción para el próximo pleno, vamos a proponer que se incluyan en esa relación la lista de fallecidos que nosotros les proporcionamos en la misma sesión de pleno en que se aprobó la colocación de la placa de una sola de las partes. Vamos a proponer que se incluyan también esto y esperamos del Ayuntamiento de Llodio, esperamos de la responsabilidad de los partidos políticos que aprobaron aquella moción, pues que si realmente hay esa intención de reconciliación y de limpieza histórica, pues esperamos que sean responsables y se incluyan los nombres que nosotros vamos a proponer. El argumento de la colocación de esta placa y del homenaje es que previamente ya se había homenajeado a los del otro bando, es decir, a los del bando de que se alzó en armas contra la República. Bueno, sí, eso es uno de los argumentos que dan. Yo realmente no conozco un homenaje, un monolito, no conozco una placa similar. Es decir, la relación de asesinados de Llodio que nosotros proporcionamos en su día y también en la sesión de pleno, esa era desconocida. Esa la gente no lo conoce. La mayoría del pueblo no sabe qué sucedió eso en Llodio. No ha visto una placa que se le haya recordado desde el primer día, y eso habiendo ganado la guerra. No ha habido una placa en Llodio que conmemore la memoria de esos sacerdotes asesinados, de esos menores de edad asesinados, de esos civiles asesinados. Yo no he visto una placa ni un monolito por ningún sitio. Es más, al acabar la guerra, al poco de acabar la guerra, personas llodianas que habían combatido con graduación, es decir, estoy hablando de comandantes de nacionalistas llodianos, a los pocos años de acabar la guerra, hay fotografías en las que se les ve bailando un aurrescu con el alcalde franquista de aquella época, ¿no? Con José María Urquijo. Y están bailando el aurrescu un alcalde del régimen franquista, vamos a llamarlo así, porque aunque no es del todo exacto que José María Urquijo fuera franquista, pero fue un alcalde, digamos, del régimen franquista, aparece bailando un aurrescu con una persona que había sido condenada a muerte 2 años antes y que no se le ejecutó, obviamente. Es decir, muchas sentencias, se le dictaron muchas sentencias a muerte al acabar la Guerra Civil, pero se ejecutaron una mínima parte de las que se condenaron. La prueba es esta, de que dos comandantes, luego aparece otro comandante matando una vaquilla en la Becerrada, es decir, algo difícilmente conciliable con esa revancha, con ese revanchismo que parece desprenderse de los actos como el último acaecido en Llodio con la colocación de esta placa, que es parcial, absolutamente esperpéntica, por no respetar, por no querer respetar y por importarles realmente nada la verdad histórica. Si hubieran querido recomponer la verdad histórica, ellos tienen los datos, conocen las causas, las circunstancias en que fueron asesinadas estas personas que yo he relatado anteriormente, y si hubieran tenido buena intención, los hubieran colocado ahí. No se puede equiparar, no hay un monumento semejante en sentido contrario en Yodia. No ha habido ningún espíritu de revancha, como lo estamos encontrando ahora, precisamente por los hijos de aquellos que, bueno, pues en principio su responsabilidad hace años ya que olvidaron estas cosas y trataron por todos los medios de restañar las heridas y de cicatrizar y de recomponer la convivencia ciudadana. De esa lista que manejan ustedes y que, bueno, apareció además en el pleno, creo recordar, ¿no?, en el último pleno donde se trató este asunto, ustedes entregaron esa lista ya a estas personas que trabajan por recuperar esta información histórica. ¿Y cuántos son? ¿Cuántos pueden ser en total? Bueno, en Llodio se asesinaron, hablamos de ciudadanos de Llodio, y de Llodio nacidos en Llodio. Es decir, no recurrimos al subterfugio de en Llodio y de Llodio, que eso sirve para presentar una lista muy amplia, como he dicho antes, de 30 soldados que murieron en un hospital de sangre, provenientes probablemente de otros frentes, y de cualquier manera, soldados que murieron en el frente, una lista de Llodio, de llodianos, que asciende a 15 personas. 15 llodianos murieron asesinados en Ayala. Aquí no estamos incluyendo a los combatientes, no estamos incluyendo a los combatientes, que también hubo llodianos, porque consideramos que en una guerra se muere, y entonces que en un lado hayan muerto 15, que del otro lado hayan muerto 17, pues de alguna manera, bueno, es una consecuencia de la guerra. En la guerra se suele matar. Nosotros hablamos de asesinados en Llodio, de civiles asesinados en Llodio, desde los primeros momentos de la guerra. Es decir, cuando aquí había una autoridad mal llamada republicana. Es decir, esta gente no murió en combate. Esta gente las arrancaron de su casa, de las iglesias, o de sus hogares y de sus escuelas, y los asesinaron fríamente por un pelotón sin ningún tipo de formación de causa, sin ninguna intervención de ningún tipo, y allí los dejaron. Bien, de estos en Llodio hay 15. Ellos no presentan ninguno. Esto no sucedió por el otro lado. En Ayala asesinaron de esta manera 53 personas. 14 de ellos eran religiosos. Fíjese usted qué personal más peligroso, ¿no? Bien, estos son los datos que nosotros ofrecimos. Nosotros no hemos hecho una lista. Podríamos haber hecho una lista enorme con toda la serie de soldados que también murieron en el frente de combate. Creemos que no es similar. Y además, en esta lista que se nos presenta, en esta lista que se ha reflejado en la placa del ayuntamiento, bueno, aparece una lista bastante amplia, la verdad. Pero tenemos que tener en cuenta que fusilados de toda esa lista de 75 me parece que son 75 nombres que figuran en la placa, fusilados hay dos. Uno, de Areta, que no tenemos datos suficientes de las circunstancias en las que este hombre murió. Harían muy bien los miembros de la Audio Memoria en darnos más detalles. Hay dos personas. En uno de ellos es muy dudoso. Nosotros no tenemos absolutamente ningún dato de este tema. Hay un tal Arandia Gastaca, creo que es, que aparece como fusilado y miembro de la CNT. Pero es que hay otro Arandia Gastaca que también nos lo presentan como paseado en un pueblo de Asturias. No sé exactamente qué relación hay. Bien, aparece también, para engordar esta lista, aparece un muerto. Incluyen en esta lista de represaliados por el franquismo, pues un muerto que aparece en Areta, muerto por arma de fuego, y se lo atribuyen a su bando. Aparecen tres muertos por enfermedad en la cárcel, que eran soldados que al finalizar la guerra, o cuando fueron vencidos, digamos, pues se les llevaron detenidos, y tres murieron por enfermedad, según ellos mismos reconocen en la cárcel. También incluyen en los nombres de cuatro niños de Areta, pues que estaban jugando con una granada que se encontraron en el monte, Y en sus juegos, pues esta granada estalló y los mató a los cuatro. Y a estos cuatro niños se los adjudican también. Incluyen también a tres civiles muertos en un bombardeo. Bueno, en un bombardeo, en una guerra normalmente, bombardeo no creo que sea una cosa poco frecuente, ¿no? Es decir, son acciones de guerra. Ah, por supuesto, estos tres civiles también se los incluyen. No sabemos quiénes eran estos civiles ni a qué bando pertenecían. Bien, esto en definitiva, aunque aparentemente es una lista enorme y tampoco se trata de hacer una relación, de hacer una guerra de cifras, aunque aparentemente es una lista tremenda, si esto lo vamos simplificando, pues nos damos cuenta de que es una lista más bien pobre. Más bien pobre. Por una razón, porque comparado esta lista, comparada con la que nosotros ofrecimos, con las circunstancias totalmente distintas, porque nosotros ofrecemos una relación de asesinados civiles, y repito, y no me canso de repetir, de gente que no había cogido un arma en su vida, que fueron asesinados en los primeros días de la guerra civil, tratar de poner en el mismo pie de igualdad a estas personas, hablo en el plan de igualdad de cara a la gravedad, a la valoración de la gravedad del hecho. Por supuesto que todas las vidas humanas son exactamente igual y una víctima es demasiado. Pero tratar de equiparar las circunstancias de la muerte de unos y de otros es un absurdo histórico y es un esperpento histórico. Bueno, pues la historia que muchos seguro que nos escuchan en este momento, pues desconocen muchos datos y que ustedes lo que piden es que si se hace una recopilación histórica, que se pongan todos los datos, que es lo que reclaman, ¿no? Naturalmente, porque es que sobre todo hemos oído declaraciones de algunos representantes de esta, la audiomemoria de estos, un grupo de llodianos, declaraciones públicas, incluso en este mismo medio, previas a la colocación de esta placa, diciendo que no había absolutamente, por ejemplo, que la voluntad de ellos era recuperar toda la memoria histórica, ¿no? También del otro bando. Estas son palabras que se han pronunciado en estos mismos micrófonos. También se decía que no había absolutamente ningún trabajo sobre, de alguna manera, para justificar, ¿no?, la acción que se iba a tomar, que no había absolutamente ningún trabajo en Llodio, ¿no?, que no, nunca se había mirado a aquella época, para después, pocas líneas más adelante, añadir que lo poco que se había escrito estaba falsificado. ¿Qué quedamos? ¿Hay absolutamente algún trabajo o no hay ningún trabajo? ¿O qué trabajo es el falso? Es decir, nosotros lo que aportamos son cifras absolutamente reales, lo saben ellos, y no han incluido a ninguno de la relación que nosotros propusimos y que ellos conocen perfectamente. Nosotros, al acabar el pleno, además, se nos pidió una copia de aquello. No sé para qué, porque no se ha tenido en cuenta. No sé para qué. Bueno, pues ahora la noticia está en que van a presentar ustedes una moción nueva en la que reclaman que se incluyan en la placa el resto de los nombres. Así es. Esperemos del buen sentido que el tema se reconduzca, se tenga en cuenta a todos los muertos. Tampoco tenemos interés en que se haga una diferenciación de quienes fueron asesinados fríamente de quienes murieron en combate. Bueno, pues aquí murió mucha gente en circunstancias, repito, son muy distintas las de un lado y las del otro, pero bueno, pues está muy bien que se recoja la memoria de las víctimas, pero de todas, ¿eh? Y bueno, no es algo que nosotros pensemos que sea necesario, pero si hay una moción aprobada y hay una serie de grupos políticos que están por esa labor, pues bueno, pues va a ser imposible evitar rememorar todo aquello, ¿no? Bueno, también yo les animaría a este grupo que tienen tanto interés en sanear la conciencia política, la conciencia ciudadana, pues que también recojan los muertos, no sé, de anteriores guerras. Napoleón pasó por Luyando, Napoleón estuvo en Llodio, aquí hubo muchísimos muertos. No conozco ninguna placa ni ninguna persona que se interese por ellos. En fin, fueron muertos llodianos y fueron muertos de Ayala también. Mikel Urretxu, portavoz del Partido Popular en Llodio, le agradecemos que haya pasado por los micrófonos de Radio Ayala y haya dado la versión de su grupo sobre este asunto. Y vamos a ver qué pasa con esa moción que van a presentar ustedes. Bueno, esperemos y confiemos en el buen sentido. Muchas gracias. A usted.